sentir. No podré más resistir. Fuiste un relámpago y como un pájaro tan solo caí. Fue hoy cuando te vi. Sabía que iba a sentir. Fue tu sonrisa, fue tu encanto, fue una trampa en la que caí. Dice trampa, fuiste una trampa, como lobo hambriento en ella caí. Trampa, fuiste una trampa, fue tu ternura que me dejaste así solito. Esto es cumbia. Son cosas del amor. Toda mi piel se erizó. Verte desnuda en una nube, solo hacerte el amor. Fue hoy cuando te vi, sabía que iba a sentir. Fue tu sonrisa, fue tu encanto, fue una trampa en la que caí. Trampa, como lobo hambriento, en ella caí. Trampa, fuiste una trampa, fue tu ternura que me dejaste. Como dice ese mambo, trampa, fuiste una trampa, como el lobo hambriento, en ella caí. Trampa, fue tu ternura que me dejaste. Así solito he quedado por culpa de tu trampa, mami.